Gael, ¿vas a destruir el fascismo? No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola. Recibe este fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra. Pinteña, llega el tiempo de despedidas, temporales eso sí, pero despedidas al fin y al cabo. Prendemos contigo la última hoguera del curso 2022-2023. Esto que escuchas es el programa 205 de Cienfuegos, Política y Rock. Recuerda que somos el órgano de expresión de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña y que estamos finalizando esta séptima temporada de Cienfuegos grabando fuera del horario habitual en Radio Xata, la emisora comunitaria de Pinto. El horario habitual pues, sería los lunes a eso de las 7, pero bueno, en verano los horarios son relativos. Donde no lo son tanto, porque las máquinas de horarios no entienden y por eso nos van a sustituir a todas, son en las repeticiones los viernes a las 7 de la mañana y los domingos a las 11. Y en teoría también tampoco se entiende de horarios en las reemisiones, porque también las hacen las máquinas, en Ovejas Negras, en Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell y Radio Gallinera de este Valle Alicantino. Y también nos puedes escuchar cuando, desde donde quieras, si tienes conexión a internet, en la web cienfuegosradio.com y las plataformas iVoox, Spotify y Archive. Y ya que estamos mencionando las emisoras en las que estamos, de las que formamos parte de su familia, si alguna emisora libre comunitaria quiere sumarse a la guerrilla radiofónica cienfueguera, pues que se ponga en contacto con nosotras en el email comandante@cienfuegosradio.com, en la web cienfuegosradio.com. También estamos en Twitter, Facebook e Instagram y tenemos el grupo de difusión de Telegram con el nombre de Podcast Cienfuegos, así que ahí estamos. En este último programa de la temporada te saludo en directo, en solitario, frente al micro, el comandante Buenaventura Cienfuegos. ¿Qué tal? Con la retaguardia, eso sí, muy bien cubierta por el subcomandante y la teniente Vergonzosa. En este último programa de esta séptima temporada, en el que nos vamos a coger pues unas semanas de inmerecidas vacaciones para volver en septiembre, sobre todo en octubre, que en octubre es donde de verdad vamos a tener más fuerzas y ya la rutina cogida. Va a ser una temporada de algunos cambios en lo personal que afectarán al programa, seguro que para mejor. Terminamos una séptima temporada en la que hemos emitido, contando este programa 205, un total de 38 programas. Es la temporada en la que más programas hemos hecho y con más regularidad hemos podido tener. Pocas veces hemos estado más de dos semanas sin emitir. Entre estos 38 programas, pues ese redondo programa 200 que emitíamos hace unas semanas, pero también hemos tenido algunos especiales. Menos otros años, pero hemos sacado la emisora, la radio del estudio. Hicimos el especial por Halloween aquí de madrugada. Sacamos la radio del directo para el Ateneo Pla Carolines de Alacant, el Centro Social Octubre de Pinto. Y también tuvimos esa celebración del séptimo aniversario en el que os dimos más voz, más aún del habitual, a quienes nos estáis escuchando. Ya hemos dicho cómo contactar con nosotras. Una séptima temporada donde, sin embargo, lo más destacado no han sido los especiales, sino la rutina. La rutina. Siempre decimos que la rutina es mala, pero a veces hay que cogerla, a veces hay que cogerla. Es una rutina donde definitivamente las decisiones de la guerrilla radiofónica han sido más o menos colectivas, más o menos asamblearias. Como ya recordé en el cumpleaños, Cienfuegos empezó siendo un proyecto individual en Radio ELA en el año 2016 y ahora en 2023, en agosto de 2023, pues lo componemos un núcleo terco de tres personas para el día a día, para esa rutina, con colaboraciones más o menos puntuales desde Pinto, Getafe, Japón, Eslovenia y más sitios. Así que solo podemos decir gracias, gracias y gracias. Pero que este no es un programa de autobombo, es un programa fresco, ligero, veraniego. Y en verano pues se habla de canciones del verano. Como con la que vamos a abrir este programa, canción de Barbansónicos desde el Barbanza en Galicia. A los que queríamos poner hace tiempo, pero no habíamos encontrado el momento, porque bueno, a lo mejor esta canción en noviembre hubiera quedado raruna. Pero ahora mismo la canción de verano de los Barbansónicos queda que ni pintada. Abrimos desde Galicia. Canción de verano, Barbansónicos. La historia de la canción del verano es como muchas en la música popular contemporánea, una historia de cambios tecnológicos, de marketing y, claro está, de capitalismo. El capitalismo lo marca todo, aunque suele quedar feo y de vivir en el pasado decirlo, es que es la puta verdad. A finales de los años 40 del siglo pasado, o sea, Vamos con sus 80 añitos ya. Los formatos de vinilo de 33 y 45 revoluciones por minuto se disputaban el mercado. Como los dos tenían mucho éxito, las marcas de tocadiscos desarrollaron modelos que podían cambiar de uno a otro y a principios de la década de los 50 quedó establecido un sistema estándar. Los discos largos se grababan a 33 revoluciones, es decir, el disco daba 33 vueltas y un tercio por minuto, y los discos cortos giraban a 45 revoluciones. Pues eso. A menos revoluciones, más canciones se podían grabar en la misma superficie, pero más delicado y preciso tenía que ser el sistema de grabado, porque los surcos tenían que estar más cerca y ser más estrechos. Se necesitaba maquinaria mucho más precisa y discos más grandes, pesados y frágiles para aprovechar al máximo el diámetro de los reproductores. El formato LP, largo, long play, por tanto era más caro. El formato single, con una sola canción por cara, era muchísimo más barato de fabricar y por tanto fue un éxito comercial bestial. Los singles se usaron para promocionar a los LPs como regalos publicitarios y para lanzar nuevos artistas. La industria se dio cuenta que para vender muchos singles no necesitaba un disco entero con canciones que más o menos mantuviesen el nivel. Podían promocionar y vender solo una canción usando la cara B para alguna rareza, alguna versión o simplemente un tema de peor calidad o peor o menor éxito. Los discos eran tan baratos que ningún consumidor se sentiría decepcionado si el tema de detrás era malo, porque al fin y al cabo lo que quería era escuchar cuando quisiera la canción buena, la canción famosa. Por otro lado, y ya llegamos a 1951, la localidad italiana de San Remo organizaba en el mes de enero un concurso de canciones con la colaboración de la radiotelevisión pública, la RAI, para promover el turismo y la economía de la ciudad. Y enseguida las casas discográficas vieron que las canciones que aparecían en este concurso, que era retransmitido por radio y televisión, tenían un éxito enorme, y especialmente los singles. Muchos jóvenes escuchaban las canciones el día del concurso y podían permitirse comprar luego dos o tres discos en los que aparecieran esas canciones que más le habían gustado el Festival de San Remo. Y viendo que este Festival de San Remo disparaba las ventas en invierno, la industria decidió unos años después montar algo parecido en verano, que es cuando, curiosamente, antes más flojeaban las compras de música. Así que llegamos a 1964, cuando la Asociación Italiana de Fonografía, es decir, la Asociación de Discográficas, la patronal, organizó también con la colaboración de la RAI el llamado Disco per l'Estate, con la idea de promocionar la venta de singles en el mercado de verano. Y si hay un ejemplo claro de cómo la industria musical modela los gustos y decide qué va a tener éxito y cuándo lo va a tener, es este. Querían hacer famosos a cantantes nuevos con canciones ligeras que sonaran bien en la radio y en los tocatas baratos que la gente joven usaba en casa y en sus fiestas. Por tanto, música simple, letras simples y arreglos sencillos. Por el contrario, en los LP se grababan cada vez más arreglos, canciones más complejas, gracias a la mejora de los sistemas de reproducción y al desarrollo de los sistemas de grabación, que ahora eran grabaciones estereofónicas. España. En España no se tardó en incorporar esta nueva tendencia, que en palabras del músico y periodista musical José Ramón Pardo, consiste en canciones con letras lo más intrascendentes posibles, pues en verano se nos duermen las neuronas y aceptamos cualquier tema. Esta última frase es literal suya. En 1966, las discográficas españolas, junto con varias emisoras, lanzaron el primer concurso para encontrar, esto sí, literalmente, la canción del verano. En realidad hubo tres redes de emisoras que buscaron su propia canción del verano, lo que les permitía pinchar una y otra vez los mismos temas para pedir la opinión de los oyentes, quienes terminaban comprando no solo la canción ganadora, sino otras canciones pegadizas que habían escuchado un montón de veces en la radio. Estas emisoras acabaron por crear un canon de canción del verano española. Seguro que lo reconoces cuando lo vayas oyendo. Estribillo pegadizo, ser bailable y, si es posible, contando con coreografía, y en las letras se debe hablar de playa, fiesta, alegría, amores fugaces y, en general, ambiente despreocupado. La época dorada de la canción del verano en casi todos los países europeos se produjo a principios de los 70. Aquí en La Piel de Toro, esa década estuvo liderada por Los Diablos y Fórmula Quinta, que aún siguen con algunas de sus variaciones y cambios de formación inevitables, tocando de vez en cuando, ¿eh? A finales de la década de los 70, nuestra diva, la hablábamos de ella hace un par de programas, Rafaela Carrà, triunfa con Hay que venir al sur, que es una canción que, aunque hoy por hoy suene absolutamente ridículo, fue censurada en varios países. Después llegó Jordi Dan y sus melodías pegadizas con coreografías, quien se mantuvo como un clásico hasta la primera década de los 2000 en este tema de la canción del verano. Jordi Dan, por cierto, francés, que es un tipo que tiene formación musical clásica reglada de conservatorio, pero que supo ver la clave comercial en un viaje a Latinoamérica, estos ritmos calientes, adaptables, bailables, ligeros. Luego Rafaela y otros cantantes como Domenico Modugno, además, tuvieron éxitos veraniegos tanto en Italia como en España, demostrando que aunque el fenómeno fuese concreto de algún país, había de vez en cuando cada vez más relación entre los distintos mercados. La globalización, ¿no?, que lo llamaban. Después, el formato de canción del verano ha ido languideciendo y en muchos países ya no era significativo a finales de los 80, pero ojo, que en otros aguantó mucho más. Uno de los factores que más ha contribuido a la muerte del concepto de la canción del verano ha sido la fragmentación del mercado y sus canales de distribución. Han pasado muchos años desde que el programa de los 40 principales era la única cadena de radio la que copaba para dictar las modas musicales y luego los formatos físicos, a pesar de esa tan cacareada vuelta del vinilo, son solo una pequeñísima parte de los ingresos de la industria discográfica hoy en día. La última canción del verano sobre la que no hay duda fue el Waka Waka de Shakira en el 2010, esa canción de la que podríamos hablar también de lo que supone la apropiación cultural, etcétera, y es una canción que fue canción del verano global por ser la sintonía del Mundial de Fútbol de Sudáfrica. Aunque, ojo, estuvo cerca de este fenómeno el Despacito de Luis Fonsi en 2017, que decimos hace poquito. De 2017 han pasado 6 años, ¿sabes? Que el tiempo pasa que se las pela. Pero el programa de hoy no va a ser otro programa de horteradas como el de hace un par de semanas. Tranquila. Hoy vamos a poner música guapa, música cienfueguera, de la de siempre, ¿no? Ya sabes, política y rock, ¿qué es esto? Y vamos a hablar de nuestras particulares canciones del verano. Ninguna discográfica nos ha pagado para que suenen, y aunque también hay referencias a la playa, a los amores fugaces y esas cosas, también hay otros temas más profundos, ¿no? Para empezar a hablar de punk y del verano, vamos a escoger precisamente una cara B, la del single Edipo Rey, de 1991, aunque en la versión que hizo Sociedad Alcohólica en el disco La Culpa de Todo la tiene Def Con 2. Nos vamos de veraneo, pero no nos vamos al veraneo soñado, nos vamos a un veraneo en Puerto Urraco. No he pensado nunca de matar. Nunca he pensado de matar. España ya no es rojo, España no es azul. España ahora y siempre, negro como el betún. Morir o matar por hacer trampas en el mar. Tú tienes que escoger como niño a su izquierdo. Sociedad Alcohólica versionando ese clásico de los Defcon 2, esa canción del verano tan particular de esos pioneros del rap metal en castellano, como son los Defcon 2, del disco homenaje que le hicieron hace unos añitos a la banda. Hay una larga tradición de canciones punk sobre las vacaciones, una larga tradición de lo que serían esas canciones del verano con los estilos que solemos trabajar aquí, ¿no? Empezando por el Holidays in the Sun, la historia de cuando los Sex Pistols se fueron a la playa a relajarse y no les gustó nada. Después estuvieron 2 semanas en el Berlín del Muro y eso sí que les gustó. Este tema salió como cara A de un single propio que se vendió como churros y del que, por supuesto, hay un montón de ediciones y un montón de algo que nos gusta mucho aquí, versiones. Vamos a mencionar solo un par. La que hizo el grupo chileno Fiscales Ad Hoc, que la versionó en su disco 12, que es un disco de versiones de clásicos del punk llevadas al estilo de esta banda chilena, que se tituló Vacaciones en el Sol. Luego los argentinos Sífilis la hicieron suya también con Vacaciones en Mar del Plata. O sea, cada uno lo lleva un poco a lo suyo. Igualmente, Mítica es también una que sale mencionada de pasada en este veraneo en Puerto Rico, Holidays in Cambodia, de los Death Kennedys, que fue la cara B del single Polistrack que pusimos hace poquito cuando nos visitó el compa Gus Maeso en estos programas sobre videojuegos. No podemos dejar de hablar, con canciones del verano y de las vacaciones en el punk, del Vacaciones en el Prat de los Decibelios, lo pusimos en el programa anterior. Y preparando el programa nos dimos cuenta, descubrimos que, la curiosidad, que la primera edición del disco en el que aparece Vacaciones en el Prat tuvo que ser destruida porque tenía una versión sin autorizar del mítico y legendario Angelitos Negros de Antonio Machín, que ha convertido los ejemplares existentes físicos del disco en una auténtica joya para coleccionistas, que hay mucho friquismo en eso. Esta versión, que se puede encontrar fácilmente en plataformas como YouTube, tiene el curioso nombre de Estos macarrones aún no están hechos, aunque no habla de macarrones. No la vamos a poner hoy, porque a nosotros la canción que más nos gusta de esas del punk y el veraneo es este Veraneo en Puerto Rico de los primeros Defcon 2, aún con Damián J. Carras entre ellos. Hemos oído la versión que grabó Sociedad Alcohólica para ese disco homenaje La Culpa de Todo la tiene Defcon 2, y la letra ya la has oído, es un repaso a la crónica negra de la España de los 80 y 90. La canción es de 1991. Yo creo que si la hubieran grabado ahora en 2023, pues igual la hubieran añadido a Daniel Sancho descuartizando a su amante en Tailandia. Pero como se grabó en el 91, os vamos a contar las historias, las pequeñas y grandes historias de esa crónica negra que salen mencionadas en el Veraneo en Puerto Urraco. El título, el estribillo y las referencias a los Cabanillas de Izquierdo hablan de lo mismo. Las Cabanillas de Izquierdo eran dos familias enfrentadas desde hacía casi un siglo en Puerto Urraco, una localidad de Badajoz, un enfrentamiento entre las familias que terminó con 9 muertos y 2 heridos en 1990. En Almansa, se menciona también Almansa, es donde ese mismo año 90, 4 amas de casa destriparon a una niña de 11 años, que era hija de una de ellas y sobrina de la otra, durante un ritual porque estaban convencidas de que estaba embarazada del demonio. Al padre de la niña lo encerraron en una habitación desde la que escuchó la agonía de su hija, que por cierto no estaba embarazada, ni del demonio ni de un señor, no estaba embarazada, o sea, una absoluta ida de olla. Paulino creemos que puede ser el famoso Paulino de Chantada, una persona que en 1989 mató a 9 personas porque estaba obsesionado con que le iban a quitar unas tierras. Pero es que hay otro Paulino, Paulino Sánchez, quien en 1987 mató a 3 vecinos en una disputa por el uso de los pastos, en La Olla, en Salamanca. Hay varios crímenes con hachas en aquellos años, pero pensamos que con esa frase tan chunga de personas normales que matan con un hacha a sus hijos subnormales, los Defcon 2 se refieren al crimen de 1990 en el que un hombre mató a su mujer y a 3 de sus hijos porque a uno de ellos la prensa de la época lo calificó como subnormal. Como vemos, ha habido cosas con las que hemos ido avanzando, ¿no?, a la hora al menos de referirnos a las cosas. El Limpiabotas que quería ser torero, pues es un disco del primer grupo de Manolo Tena, y no tenemos muy claro qué pinta en la canción, es que a su vez es una referencia que se nos escapa. Así que si tú lo sabes y puedes ponerte en contacto y contárnoslo, agradecidísimas, ¿eh? Tampoco tenemos muy claro a qué se refiere cuando hacen lo de morir o matar por hacer trampas en el mus. Y seguro que estamos pasando por alto más cosas, más referencias de Defcon 2 en el Veraneo en Puerto Urraco. Así que si tienes más información o tienes claro de qué va alguna de las referencias, pues dino por las redes sociales o por el email, ya sabes, comandante@cienfuegosradio.com. Y joder, ves ese repaso de la crónica negra y dices, hostia, cómo estaba España a finales de los 80, primeros 90, ¿no? La realidad es que no es que aquellos años fueran especialmente sangrientos o más sangrientos que años anteriores o posteriores. Las tasas de criminalidad habían crecido desde los 70 por la epidemia de heroína, pero este tipo de delitos tan llamativos no aumentaron como tal. Lo seguía viendo, pero era como algo puntual. Lo que ocurrió es que aparecieron en aquellos finales de los años 80 los medios de comunicación privados, especialmente las televisiones, ya sabes, Antena 3, Telecinco y demás, y se lanzaron como buitres a contar todos los detalles sangrientos e inventarse lo que no sabían. Todo valía para competir por esa audiencia virgen y nueva, deseosa de nuevas cosas más allá de lo que contaba la tele pública. La periodista Rosa María Artal ha hablado del tema alguna vez y considera que la cobertura del crimen de Puerto Urraco es el inicio de la telebasura española. En aquella cobertura había periodistas retransmitiendo en directo los velatorios y emitiendo los llantos de las familias como apertura de los telediarios. Eso allanó la cobertura, allanó el camino para que unos poquitos años después fue la terrible, asquerosa cobertura del crimen de las niñas de Alcácer, que fue también como algo que a los niños criados en los 90 flipas pensando en cómo coño se cubrió aquello. Fue horroroso. Canción del verano, ¿eh? temas ligeritos. Para quitarnos el mal sabor de boca que estamos dejando hablando de estas cosas, vamos a tomarnos ahora sí una cerveza con nuestros amigos de ZR y la que fue sin duda nuestra canción del verano en 2017, que es cuando la sacaron, para nosotros quizá un poquito después, el No Neverán de Estrella Damm, esa canción en la que le dan una vuelta a un género publicitario que ha aparecido en la última década. Ese rollo tan poco realista, tan poco creíble de esos anuncios de cerveza veraniegos. Alemans, mollando a sardinha nun cacho de pan, que aquí non se pide paella pas pan. Non son illas que imán, este grande paraíso ainda coqueiran convertar noutro luxo para ricos, cemento pelotazo, tópicos tan típicos, Galiza tropical, eche sitio distinto. Noite, lúa, estrela sobre area, berralle a ese pavo que está a roncar na sexta. Perreo salvaxe, cos ondas orquestras, nin pinche no mar, ni lume na foresta. Protesta, que xa chega o trebón, que non te pille vendo a televisión. Danos o xo xoco de especulación, outro desaloxo, outra ocupación. Quitarmos as nubes, lembranzas e soños, volta a rutina, non quero máis choros. Cuidarnos, vivirmos sen pensar no como, se temos a perdas que agar deste outono. Balcóns e turistas, moi ben non casan, non sei se un paxaro ou é un avión. Pronuncia Sanjenjo con aires da castellana, vas ir directiño un curaje en Benidorm. Non é verán de Estrella Damm, hasta non sobra, toca traballar, nin cruceiros nin tumbonas. Queremos casolanas, esa pública pra todas, ese isto non se arranxa. Quédate no yate, unha praia atardecer, nadando en San Amaro cun frío que corta pel. Outro festival no que se pon a chover, o cabrón de Antonio que non pensa aparecer. Non sei se son camarero ou esclavo, tres meses de explotación e din que baixo paro. Oi, non hai contrato, soño dunha noite, dun curro precario, un partido cos colegas, saludos serán eco son dunha canastra cunha rede de metal. Apropiaremos cada casa en primeira liña de mar. Fódete Maluma, este o tema do verán. Quitarmos as nubes, lembranzas e soños, volta a rutina, non quero máis choros. Cuidarnos, vivirmos sen pensar no como, se temos a perdas que agar deste outono. Entrar nesta vida pasando do drama, fuxindo dos guiris queimados ao sol. Que iso que toma o calvo da panorama? No, azúcar no. Non é verán de Estrella Damm, é o verán do working class. Cogimos forzas todo o ano para estropear e soberán. Non é verán de Estrella Damm, é o verán. Caribe Mix, entre Sketchup e Chayang, unha sexta couture, pegado ventilador, que esta noite imos desmorgar como ingleses en Salou. Yo sí quero montarme en tu velero, poñer rumbo a Lampedusa e asaltar un patrulleiro para vivir mediterráneamente o mar, o cemiterio dunha Europa indiferente. Vente a construir outro verans, festas libres de acoso xa non poden agardar, non máis gentrificación nin turismo colonial, non máis curro veraniego inestable temporal. E Jordi Cruz a currar un chiringuito a 3€ a hora sen dereito a finiquito. Primo, cada que no su función, tourists go home and refugees welcome. Quitarnos las nubes, lembranzas y sueños. Volta rutina, no quiero más choros. Cuidarnos, vivirmos en pensar no como. Sentemos a perdas que agar desde otoño. Picantes como experimentos de padrón. Contemos historias para rir a cachón. Manel Navarro, tu tema y un mojón. 2018 ZR Eurovisión. No me verán de estrella la. Pero verán de working class. Cogimos fojas todo o ano para estropear ese verán. Non hai verán de estrellada, é o verán do working class. Cogimos fojas todo o ano para estropear ese verán. Nos abrimos la cerveza, no una Estrella Damm, en este caso, bueno, no voy a decir marcas, qué más da, ¿no? Nos gusta mucho esta canción, nos gusta mucho este grupo, ¿no? Los EZR, que peña más maje. No somos los únicos. Según el ranking de la web Hip Hop en Galego, publicado en abril de este año 2023, esta canción, No Neverán de Estrella Damm, es el tema con más reproducciones en YouTube en este género y en este idioma. O sea, en Hip Hop, es el estilo que está cumpliendo ahora 50 años. Y en galego, que no se hace tanto rap como debiera. Antes de llegasen los anuncios veraniegos de cerveza, esos con gente guapa, morena y depilada, pasándoselo muy bien en una costa irreal y desierta, sin gente haciéndose fotos ideales para el Instagram, los veranos estaban marcados por la canción que tocase, por las sintonías de la Vuelta Ciclista y por un programa de la televisión, el Grand Prix, presentado por Ramón García. Un Grand Prix que, como sabrás, salvo que estés metido en una burbuja, Ha vuelto y de momento siendo un exitazo de audiencias que ha sorprendido incluso a la propia televisión española, a la propia TVE. A la hora de grabar este Cienfuegos llevamos 3 emisiones del famoso concurso de pruebas entre pueblos de España y ha sido el mejor estreno del año en TVE, liderando el prime time de los lunes veraniegos. Con la novedad, el primer programa tuvo un 26,1% de share. Esto significa que de la gente que estaba viéndolo en la tele, 1 de cada 4 vio el Grand Prix. Cosa que ahora que tienes opciones de 80.000 teles, no como cuando empezaron las teles privadas a contarnos el veraneo en Puerto Urraco, pues es tremendo. En el panorama televisivo actual, un 26% de share es una absoluta burrada. Cifras que parecen de otros tiempos, de otro panorama televisivo. Un tope de hasta 3 millones de personas viendo a la vez el Grand Prix en aquel estreno. El tercer programa ya flojeó un poquillo, ya ha pasado la curiosidad. En el 7 de agosto el share bajó a un 20%, que es una burrada. 1,7 millones de personas de media, que como digo, en estos tiempos, en este panorama televisivo de la tele a la carta, de otras ofertas de ocio audiovisual, es una absoluta salvajada. Y hay un dato menos medible, al menos sin gastarse dinero para ello, y obviamente Cienfuegos no tenemos presupuesto y no tenemos presupuesto para hacer estudios de televisión. Pero sí lo he visto un poco en mi entorno, así en el más amplio. Los niños, los peques, las peques, se han despegado de los móviles y las tablets para ver el Grand Prix en la tele, en la pantalla gorda a la que no suelen hacer caso porque solo ponen cosas que les interesan a los mayores. Normalmente este fenómeno de la nostalgia, o sea, el recuperar pelis, grupos, programas, música que gustaron a los adolescentes de los 80 y 90, se dirige a los que hoy somos cuarentones, cincuentones, la gente que tenemos el dinero. No que sea rico, pero nos entendemos, ¿no? Los cabezas y las cabezas de familia. Y el resultado de esas cosas de nostalgia, pues a ver, más allá de la nostalgia suele ser un poco pocho. Te das cuenta de que El gato Isidoro, pues te podía hacer mucha gracia con 12 años, pero joder, qué guiones más chungos. Y las letras del grupo aquel que te gustaba tanto, joder, qué mal han envejecido y demás. Y el Grand Prix tiene, por supuestísimo, ese ingrediente de nostalgia, no lo vamos a negar. Pero solo con eso, solo con la nostalgia, solo con que pusieran los lunes por la noche los cuarentones la tele, no conseguir esas audiencias. Han conseguido, como decía su viejo, una sintonía que han regrabado, ser el programa del abuelo y del niño. Y realmente, viéndolo, parece más dirigido al niño que al abuelo. El abuelo, pues bueno, lo va a ver y tan feliz si el niño lo ve con él. Pero se ve que han dirigido mucho al pequeño. Han añadido quizá algún toquecito youtuber para que sea más para ellos, para que no les extrañe tantísimo el formato. Pero lo ves, y si no es por la calidad de imagen y porque Ramón Chu está viejuno, es lo mismo. Pero han tenido otra gran baza que ha sido lo que más ha dado que hablar. Han sabido jugar al misterio que iba a pasar con la vaquilla. La vaquilla era una de las señas de identidad del programa de los años 90. Tienen allá ese animal asustado dando por saco a los participantes, en plan imitando la idea del programa, unas fiestas de pueblo. Aunque a la hora de contar la historia, los medios de comunicación se han ido copiando unos a otros de un modo que daba bastante vergüencita, que demuestra muy poca ética profesional, en la que afirmaban tajantes que está prohibido que haya una vaquilla por la nueva ley de bienestar animal que aprobó el gobierno más progresista del milenio, que está prohibida la presencia de animales vivos en televisión, el hecho es que eso no es así. No es así, no está prohibida la presencia de animales vivos en platos de televisión, en grabaciones. Y es algo que te han contado desde medios de televisión, digo, medios específicos que hablan sobre la televisión, quiero decir, a otros medios más amarillistas que buscan el clickbait y las cosas fáciles, que se informan viendo Twitter y que no se molestan en hacer un par de búsquedas en Google para enterarse mejor, a luego supuestos medios especializados en temas de animales, como puede ser el de caza, Harry Sedal. Están repitiendo ese mantra, está prohibido y por eso no hay vaquilla, han prohibido, hay que quitar las libertades, ya no es lo mismo. Pero, como podemos demostrar viendo otros programas de televisión, no es así. Y el texto de la ley es bastante clarito. En su artículo 62 de la Ley de Bienestar Animal habla sobre los animales en las filmaciones y las artes escénicas. Y habla de que la inclusión de animales en espectáculos escénicos o filmaciones de cine o televisión requerirá una declaración responsable ante autoridad competente en la que se recojan los datos de identificación de los animales participantes, tiempos de filmación o representación, las condiciones físicas que garanticen el bienestar de los animales y los datos de las personas responsables de garantizar su bienestar. Aquí no dice nada de no puede haber un animal vivo en la tele. Dice, te tienes que responsabilizar y decirme cómo va a estar el animal lo más a gusto posible. No está prohibido. Además, otra cosa, la ley no entra en vigor hasta septiembre. Así que no. Si Televisión Española hubiera querido poner vaquilla, hubiera puesto vaquilla. La realidad es que en pleno 2023 poner un animal real, una vaquilla real, en un programa pensado para toda la familia no aportaría nada positivo, más que contentar a ese cada vez menos numeroso y, por mucho que les joda, menos influyente lobby taurino. La realidad es tozuda y, a pesar del cambio de color político en muchos ayuntamientos, como el de aquí de Pinto, que hace a veces pensar lo contrario y que vas hacia atrás, pues los festejos taurinos cada vez interesan a menos gente, fuera de las cuatro ferias grandes, que son más postureo que afición real a la fiesta nacional. Y no digamos ya si la tauromaquia tuviera que sobrevivir sin dinero público. De haber habido vaquilla real, un animal, en el Grand Prix, el boicot hubiera sido tremendo, porque hablábamos del lobby taurino. El lobby, entre comillas, antitaurino sabe ser muy, muy, muy, muy, muy ruidoso, y se estaría hablando, desde luego, del Grand Prix en otros términos. Sí, por supuesto, ha habido críticas por eliminar la vaquilla, pues que si la dictadura progre, que si la Agenda 2030, que si la izquierda woke, que si las sacrosantas tradiciones españolas que vienen desde los años 90. Pero la realidad es que en su mayoría no pasan de fricazos vírgenes de Twitter o de abuelos de copa y puro. Así que a lo que vamos, al anunciar el programa, el regreso del Grand Prix, dijeron que no habría vaquillas reales porque no podían, pero no explicaron a las claras qué le iba a suplir. Pues la suplieron con un peluche gigante en plan mascota deportiva, con un diseño pues que causó furor, pero no en el público objetivo. El público objetivo de este tipo de animales suelen ser más los niños, el abuelo y el niño, pues más el niño. Pero como la vaquilla era así mazada, cachitas, donde causó furor fue en los foros gays. Es impresionante. Los mensajes que recibió en las redes sociales el diseño de la nueva vaquilla no serían reproducibles, desde luego, en el horario infantil, en el programa del abuelo y del niño. Muchas insinuaciones sexuales al peluche de la vaquilla, tremendo. Y también ha causado furor, esto lo digo con un poco de orgullo friki, en mi grupo de gente, en mi grupo de colegas. Resulta que la persona que está dentro de ese peluche gigante, de esa vaquilla, es uno de mis amigos. Y se han publicado bastantes artículos al respecto, en esos medios de clickbait y televisión. La mayoría, pues a través de vagos que localizan en Twitter su perfil y fusilan lo que comenta sobre el programa. Es decir, quien está dentro de esta peluche sexualizado es un mozo de almacén, corredor aficionado, aunque de nivel muy, muy, muy alto, y que lleva años dando vida a la mascota del estudiante de baloncesto, el Delfín Ramiro. ¿Y quién nos iba a decir que a estas alturas de la vida íbamos a estar atentos al Grand Prix como algo propio? Que nos iba a interesar lo que pasara con la vaquilla. Así que, bueno, nuestro especial veraniego va a seguir con nostalgia. No de los 90 como el Grand Prix, sino de los mitificados años 80. No nos vamos a hablar de Cortatu, vamos a recordar aquella España de los 80 y vamos a acompañar a una hipotética almeriense, una andaluza, que en el año 89 tuvo la suerte de irse de vacaciones a Londres. Iba buscando una ciudad moderna, cosmopolita, donde se escuchaba la música de moda con mucha antelación, donde se podía comprar ropa desconocida en su Almería natal y donde se podían probar las gastronomías más exóticas. Ya sabéis, lo decía la Polla Records, en aquellos años, si en Londres les picaba un huevo, aquí todo el mundo se rascaba. Pues es en el Londres tan guay, sonaba sin parar una canción que hasta almeriense, que viajó en el año 89 a la ciudad, le trasladó inmediatamente a Almería, concretamente a la feria que se celebra cada mes de agosto. Nos vamos de fiesta con los Pogues. La has reconocido, claro que la has reconocido. Fiesta, los Pogues, no sé cómo se pronuncia. Es fiesta, y supieron captar muy bien el ambiente de la Feria de Almería, que sí, que viene de ahí, pues la musiquita del puesto de hamburguesas, las muñecas chochonas y todo eso. Hablábamos de esa hipotética almeriense que se fue a Londres a ver lo más moderno y flipó ver que lo más moderno le estaba recordando a las fiestas de su ciudad. Muerta de curiosidad, compró ese disco en el que aparecía Fiesta. Había visto antes a aquel tío feo que salía en la portada. Esa cara era inconfundible. Lo vio, por supuesto, en la Feria de Almería. Pocos años antes, y bebiendo, claro está, con otros guiris que se alojaban en el único hotel decente de la ciudad. La canción llegó a Almería y se convirtió en el himno no oficial de la feria, y las leyendas urbanas empezaron a nacer. Los Pogues, se decían, habían ido a grabar un videoclip, porque ¿qué otra cosa iban a hacer allí en Almería? Pero no se dieron cuenta en las fechas que coincidían con la feria, que se celebraba en la misma calle del hotel durante toda una semana, y se gastaron, pues bueno, todo el presupuesto para el videoclip en alcohol. Esa es la historia que se contaba en Andalucía por tradición oral, a la que contaban en los bares cuando éramos chavales. Pero la historia real es todavía mejor que la leyenda. Las leyendas a veces inflan las cosas, en este caso las desinflan. La leyenda es una chufa al lado de la historia real de por qué esa Fiesta de los Pogues suena a la Feria de Almería. Para conocer el origen de Fiesta nos tenemos que ir unos añitos más atrás. En concreto nos vamos a 1984... y más lejos de Almería, aunque también a orillas del mar, hasta la Nicaragua de la Revolución Sandinista. Hasta el viaje a ese país del director de cine Alex Cox, que era alguien que había estado muy vinculado al nacimiento del punk. Había rodado dos películas, la famosa City Nancy y Repo Man, en la que había banda sonora de Black Flag, Circle Jerk, Suicidal Tendencies o Iggy Pop. Y era un tipo muy interesado en Nicaragua y en el gobierno revolucionario sandinista, y su viaje le terminó de convertir en un defensor de ese sandinismo. Así que intentó montar para el año 86 una gira de grandes bandas de punk para tocar en muchos sitios de Nicaragua en apoyo a la revolución. Para ello ya tenía palabrado a gente como Joe Strummer, a Luis Costello y a los Pogues, comprometidos con el proyecto. Pero para conseguirlo montar necesitaba un montón de dinero, y a Cox no se le ocurrió otra cosa que acudir a las grandes discográficas para que lo patrocinasen. Y sorpresa, pero ninguna quiso vincular su imagen al gobierno revolucionario de Daniel Ortega y Violeta Chamorro. No sé por qué, qué inesperado todo. Pero los músicos ya habían organizado sus agendas para tener libres esas fechas de esa hipotética gira por Nicaragua. Así que el amigo Alex, porque está claro que este tío ya es nuestro amigo, tuvo una gran idea. Joe Strummer se acababa de comprar una casa en San José, en Almería, y Cox tenía una casa también en esta provincia, en Tabernas, una zona en la que se habían rodado grandes películas como La muerte tenía un precio, Por un puñado de dólares, El bueno, el feo y el malo, Conan el bárbaro o Lawrence de Arabia. O sea, una zona conocida por el mundo del espectáculo. El género almeriense por excelencia era, eso sí, el spaghetti western, esas pelis de mucha violencia y tirando un poco a cutre, rollo como La venganza en un plato que se sirve frío o Sete Winchester para ir un masacro. Así que Cox tenía un montón de músicos a su disposición durante unas semanas, y él, no olvidemos, era director de cine y conocía Tabernas, así que ¿qué fue lo lógico? Grabar una peli del oeste en Tabernas con todos estos artistas de la música punk y rock británica y estadounidense. Y eso es lo que hizo, grabó una peli del oeste con ellos. Llamó a algunos actores más, como a Cy Richardson o Dick Root, a una entonces desconocida Courtney Love, y la cantante y compositora de música disco Grace Jones, para grabar una peli llamada Straight to Hell. Pero no contaban con la grabación con la feria de Almería. El equipo de rodaje se levantaba a las 6 de la mañana porque tenían poco tiempo y necesitaban aprovechar la luz al máximo, también huir del calor sofocante de Almería. Cenaban a las 8 de la tarde, bebían un rato y se iban a acostar. Y se iban a acostar a un hotel, el Gran Hotel Almería, que estaba rodeado por la Feria de Almería, la Feria de la Virgen del Mar. 24 horas al día de musiquita de feria taladrante, de ruidos, borrachos y gente gritando. Pocos años después, la Feria de Almería se sacó del centro de la ciudad, como prácticamente todas, y se trasladó a un recinto a las afueras, porque la realidad es que, por mucho que guste, era imposible convivir con eso durante tanto tiempo. Phil Chevron, el guitarrista de los Pogues, explica cómo fueron aquellos días. Durante todo ese tiempo que estuvimos en Almería, había dos cancioncillas que no dejaban de sonar. Eran como una tortura china. Paraban durante 5 minutos y luego empezaron otra vez. La primera de ellas es la melodía principal de Fiesta, y la otra provenía de una tómbola. Así que estas dos canciones alternaban en nuestras cabezas como una pesadilla horrible e infernal. Más tarde tuvimos que pagar los derechos de la melodía principal, que resultó ser una polca de Liechtenstein. Una melodía que sonaba y que sigue sonando en un puesto de comida rápida muy conocido en las fiestas de Murcia y de Andalucía Oriental, el puesto de hamburguesas Uranga. Así que de ahí viene ese tiriri, tiriri, tiriri. Luego la peli, volvemos a la peli, a este Straight to Hell. La sinopsis de la peli en Film Affinity es que tres matones ineptos, Joe Strummer, Cy Richardson y Dick Rude, se quedan dormidos el día de su gran golpe y se encuentran con que su víctima ha huido de la ciudad. Temerosos de las represalias de su jefe, Jim Jarmusch, atracan un banco y se escapan al desierto con la novia embarazada, Courtney Love, de Richardson. Cuando se les avería el coche, buscan refugio en una ciudad fantasma habitada por los McMahon. The Pogues y Bill Jigger, un clan de asesinos incestuosos locos por las armas y adictos al café. ¿Qué? ¿Cómo te quedas con este argumento? Pues queremos verla, pero no la hemos encontrado. Aunque bueno, hay un tráiler en YouTube y alguien ahí la menciona como un antecedente del cine de Tarantino. La banda sonora, por supuesto, es un delirio que incluye a los Pogues versionando a Ennio Morricone, varios temas de Strummer, varios de Thunder Skulls, de los Circle Jerks y a Kate Riordan cantando O Danny Boy. Solo contamos tres curiosidades más, pero todo lo que rodea Fiesta, su grabación y esta película está lleno de anécdotas y de él salen muchas otras cosas que contar. La frase en castellano en la canción de El 25 de agosto abre sus ojos Jamie Fearnley, pues decir, Fearnley es el acordeonista del grupo y la frase se dice que podría ser de Joe Strummer. En realidad la Virgen del Mar no es el 25 de agosto, no tiene fecha fija. Es el último sábado de agosto y más o menos cuando vaya cayendo. Pero el cantante de los Clash, Strummer, estaba obsesionado por aquel entonces con la figura de Federico García Lorca, tanto que hay quien asegura que alquiló una excavadora y estuvo buscando sus restos en Alfacar, en Granada. Pues decir que en el romancero gitano Lorca escribió la frase «El 25 de junio abrió sus ojos amargo y el 25 de agosto se tendió para cerrarlos». Pues puede que Strummer quería decir eso. O también puede ser que fuese muy pesado con Lorca, estuve todo el rato recitándoles su poesía y escribieran esta frase del 25 de agosto, abre sus ojos Jamie Fearnley, en tono de burla hacia Strummer. Más curiosidades de Fiesta durante el rodaje y de la peli. Durante el rodaje, la bajista Kate O'Riordan y Elvis Costello se enrollaron. Ella dejó la banda para irse a tocar con él y parece que a eso se refiere la canción cuando dice... Y Costello, el rey de la América, y suntuosa Kate O'Riordan, no romperé mis cañones. Por cierto que O'Riordan se ha declarado en alguna ocasión que a pesar de que siguió y sigue activa en el mundo del punk y del rock, nunca había convivido con gente que bebiese tanto como los Pogues, y que sus años en la banda le costaron ser alcohólica y tener serios problemas de salud, aunque también dice que no se arrepiente de nada y participó en varias reuniones del grupo que hubo a partir de 2018. Por último, volvemos al director de esa película tan rara que queremos ver. Cox volvió a Nicaragua para firmar una película violenta, llena de cosas absurdas y con una historia increíble que el director planteó como un proyecto de apoyo en la revolución. En sus propias palabras, quería filmar en Nicaragua porque estaba muy entusiasmado con la revolución sandinista. Era importante que el costo del filme, que fue de 5 millones de dólares, quedara en manos del gobierno de Nicaragua. El dinero le fue muy útil durante la guerra. La filmación también era una excusa para invitar a periodistas extranjeros a ir a Nicaragua y poder mostrarles los cambios que estaban llevando a cabo para combatir la mala prensa que tenía el sandinismo en Europa y en los Estados Unidos. Pero esta es otra historia que contaremos otro día. Ahora volvemos al siglo XXI y algo pues de plena y dura actualidad como es la precariedad. Otra de nuestras canciones del verano, en este caso de Mayo Serra Solses, de Mayo, junto con Las Bajas Pasiones. Precariete. Ciudad estrellada, pero curro sin contrato 12 horas frente al mar, bronceada y cabreada, sirvo birra a un alemán que me canta Now I'm a no cry, precariete, bicicleta, sordame, si buple, shuligun, que es que se dan, que shen, no sé qué. Disculpe señorita, me está asustando al bebé, un día lliura la semana, ya ens pensem que ja estem bé, jo que sé, res de fer, tampoc al desperdiciar, sempre queden les bolleres que currem a l'Empordà, i sí, sí que és blanca la violència salarial, que jo cobro más del doble que el compa del Senegal. ¿Quién está delante? ¿Quién está detrás? ¿Quién fríe patatas? ¿Quién sirve el agua con gas? Y no somos las mismas, hermana. las del chiringuito y las del campo de manzana. Es que hoy a mi compañía le falla la cobertura, pero me da igual, no necesito eso ahora. Voy al bosque más profundo a que me dé la brisa, ahora me da la risa. Creo que esto me joda. Me tomo una birra a una buena temperatura, por un rato me olvido, solo es aquí ahora. Suena el despertador y no he dormido nada, y me espera una jornada de 8 horas. Me dicen que todo bien, todo vale. Hay gente peor, obedece y no te rayes. Puedes elegir el color de tus cadenas. La manzana está podrida, mejor no morderla. Todas queremos mejorar, eso está muy claro, pero nos aprietan los grilletes demasiado. Las que están arriba miran a otro lado. Algo tengo yo que mirarme en los costados. Entra colegas al mar, asco Susan en Rusan, pero no es pro para oblida, cansa están pra caritzan. Entra colegas al bar, els cossos embriagan, però no és prou per oblidar que ens estan precaritzant. I jo currant a l'estiu amagat del sol, més blanc que un vampir, no me surto a la nit, què sé jo, no m'arriba mai l'hora de dormir, et peto un ello al carrer perquè em sento sense por. Què faig aquí? Vaig venir a Barcelona a viure per sentir-me lliure, però trobo les mateixes gàbies com una roca a l'aigua que no sura. La vida no s'atura, trobo a faltar la meva àvia. Tinc clar el que no vull ser, però és difícil, la precarietat està al carrer. Som una generació sense por però sense fe. Cariño, trauma, l'estrès, avui no em sento molt bé. Vidas en precario, nunca sale a cuenta. Bolsillo vacío, quédate la vuelta. Amores precarios, nunca sale a cuenta. Bolsillo vacío, quédate la vuelta. Vidas en precario, nunca sale a cuenta. Bolsillo vacío, quédate la vuelta. Amores precarios, nunca sale a cuenta. Bolsillo vacío, quédate la vuelta. Entra colegas al mar, als cossos en embrusan, però no és prou per oblidar. Estan precaritzant. Entre col·legues al bar, els cossos embriaguen, però no és prou per oblidar que ens estan precaritzant. Y sobre todo, mis amores, que tengáis un bonito verano. Mis amores, que tengamos un bonito verano. Vamos, entramos ya en la recta final de este último Cienfuegos de la séptima temporada. Acabamos de escuchar a Mayo con una de nuestras canciones favoritas del verano, en este caso del verano de 2021, una canción llena de referencias también a esos mencionados anuncios de cerveza bastante insultantes para quienes están al otro lado, ¿no? Esa peña que se pasa el verano explotado sirviendo cervezas para tener algo de dinero para malvivir el resto del año. En esta canción Mayo cuenta con la colaboración de Las Bajas Pasiones, que es un trío muy peculiar, muy interesante, de Madrid, Murcia y Cataluña, que también nos cuesta poner la etiqueta en lo musical. Etiquetar, qué marrón, ¿eh? En la web de su discográfica, Mayo aparece clasificada como canción de autor no normativa. Pues bueno, esa etiqueta nos valdrá para etiquetar a la buena de Mayo. ¿Y cuál es su discográfica? Pues no nos sorprendió cuando estábamos preparando el programa ver que la poca discografía que todavía tiene esta artista, que es muy jovencita, la publica Propaganda Pelfet. Era un sello mítico de los años últimos 90, primeros 2000, que en su día sacaron los discos de grupos que nos gustan tanto, tan influyentes para lo que es Cienfuegos, como son Obrin Pass y Cop. Propaganda Pelfet es un sello que apareció en 1996 para apoyar a bandas catalanas y que se expresan en este idioma, aunque también hay que decir que han publicado o editado trabajos de otros grupos tan importantes para nosotros como son Habeas Corpus, que bien sabemos que no son catalanes ni se expresan en catalán, pero son los putos jefes. El sello reparte o repartía el 50% de las ganancias de los discos con el grupo, igual que hacía, por ejemplo, el sello Esano Senki, el mítico sello discográfico que en su día fundaron los Neu Gorriak. Ahora que no se venden apenas discos, la principal tarea de Propaganda Pelfet es, sobre todo, ser oficina de contratación. Y para explicarnos de dónde viene ese nombre tan identificativo, tan combativo, tan bonito como es el de Propaganda Pelfet, propaganda por el hecho, pues tenemos un mensaje que nos ha llegado vía WhatsApp del subcomandante, que no ha podido estar hoy aquí, pero sí quiere aprovechar y despedirse hasta el mes de septiembre, pues de toda la gente que estamos, y por supuesto para darnos sus imprescindibles datos que siempre tiene en la cabeza. ¿Qué tal, subcomandante? Bueno, pues ya despidiéndonos de esta temporada de Cienfuegos, aunque no del verano, desgraciadamente, que es uno de los motivos que me impiden estar en vivo y en riguroso directo la tarde de hoy, me ha tocado explicar una expresión conocida dentro del ambiente anarquista, pero igual un tanto desconocida y desvirtuada fuera del mismo. La expresión la propaganda por el hecho es uno de los grandes eslóganes del movimiento anarquista. Como síntesis, esta frase como síntesis de una idea concreta de la acción política fue formulada por primera vez en 1876 por los anarquistas italianos Enrico Malatesta y Carlo Cafiero, en un artículo del Boletín de la Federación del Jura en el que afirmaban: el hecho insurreccional, destinado a afirmar los principios socialistas mediante la acción, es el medio de propaganda más efectivo y el único que, sin engañar y corromper a las masas, puede penetrar hasta las capas sociales más profundas y atraer las fuerzas vivas de la humanidad a la lucha mantenida por la Internacional. El término fue popularizado por Paul Brousset, un anarquista de finales del 19, un joven médico francés, en un artículo titulado Propaganda por el hecho, Propagande par le fait en francés, publicado en agosto de 1877, donde analiza el levantamiento obrero de la Comuna de París. El propio Kropotkin apoyó la propaganda por el hecho, afirmando que un acto puede, en unos pocos días, hacer más propaganda que miles de panfletos. Defendían que el impacto de una acción genera más repercusión y es mucho más eficaz que la simple palabra para despertar las energías rebeldes del pueblo. La propaganda por el hecho implica predicar con el ejemplo. Su puesta en práctica busca explicitar un conflicto latente, obligando a la mayoría social a posicionarse y a salir de su indiferencia. Aunque la cultura popular haya quedado vinculada al terrorismo, especialmente los atentados de finales del 19, principios del 20, con ese anarquismo insurreccional, con ese legalismo francés, por ejemplo, de la banda Bonnot. Bajo este lema se han desarrollado todo tipo de acciones típicas de la militancia anarquista, desde las ocupaciones de terrenos o inmuebles hasta el tiranicidio. Esto es, la ejecución de reyes, presidentes del gobierno, dictadores y demás, que era algo muy característico y habitual en el anarquismo de entre siglos, entre el 19 y el 20. Como hemos comentado antes, a nivel popular se asocia esta propaganda por el hecho a las acciones armadas o violentas, pero no solo eso, sino que cualquier tipo de, digamos, de acción o de forma de actuar que sea anarquista y que haga que los demás la vean y que demuestre que el anarquismo funcione y es una herramienta útil, se considera dentro de estas teorías como propaganda por el hecho. Con lo cual, no solamente la sociedad debería posicionar si se es consciente de las injusticias y tener, digamos, que actuar o tomar partido, sino que a nivel individual los propios y las propias anarquistas, actuando de una forma coherente con sus ideas, darían a entender que el anarquismo es una forma política que funciona y que es la correcta. Así que este es el último aprendizaje de la temporada. Con el Caluret Fire este que estamos teniendo año tras año tras año, y nos veremos no al final del calor, pero sí casi casi al final del verano. Hasta pronto. Hasta pronto, subcomandante, con ganas de volverte a ver y escuchar. Y vamos a seguir con un grupo del que apenas sabemos nada, salvo que son también catalanes de Barcelona y que nos han gustado mucho, tanto que este tema que vamos a escuchar ahora va camino de ser una de nuestras canciones del verano de este 2023. Hablamos de Mandanga y vamos a poner su Cançó del Primavera. Si tan antes Mandanga, la cançó del Primavera, que no de la Primavera, del Primavera Sound. Conocimos a Mandanga con admiración detrás del nombre porque lo mencionaron los compañeros del programa Sin Bandera en una conversación en la que hablaban precisamente de festivales de música. Comentaban en el programa que muchos grupos que empiezan ahora tienen como objetivo tocar en tal o cual festival, y Mandanga fue la excepción que confirma la regla, porque ellos no quieren tocar en el Primavera Sound, este macrofestival indie tan asentado en Barcelona, sino lo que quieren y lo que nos animan a hacer con esta canción que acabamos de escuchar es que todo el mundo se cuele sin pagar en este festival. Porque los macrofestivales en estos últimos años florecen como setas y han cambiado no solo la manera de escuchar música en directo, sino también la manera de tocar y de plantearse las carreras musicales de muchos grupos. Ahora mismo podríamos decir que estamos viviendo una especie de nueva burbuja festivalera. Ya hubo otra anterior, quizá con otros estilos, con otro planteamiento, pero como en todo, lo decíamos al principio, el capitalismo sabe perfectamente lo que se hace. Si hace 25 años, por ejemplo, los referentes eran, con sus distintos estilos, el Viña Rock, el Feed de Benny Cash, en ese mencionado Primavera Sound, o el desaparecido Festimad, por decir algunos, hay y hubo muchísimos más, y luego cada ayuntamiento, diputación, empresa o incluso asociación, con toda su buena intención del mundo, adaptaba al formato que le parecía más realista o que más votos, pasta o diversión le iba a dar, pues ahora el negocio se ha diversificado tanto que nos está costando seguirlo. Y yo qué sé, aquí esta guerrilla radiofónica, salvo el subcomandante que es un seta, que somos melómanos muy dados a la música en directo, muy dados a intentar enterarnos de lo que hay, y nos gusta seguir lo que hay de música en directo, de los estilos que nos molan, pero estar enterados. Y hostia, es complicado, ¿eh? Podríamos intentar enfangarnos en querer explicar el mapa del festivaleo actual, hablar de esa entrada de fondos de inversión estadounidenses o multinacionales en la propiedad de los festivales más importantes, en esas contrataciones a dedo de determinadas instituciones con determinadas promotoras, esa entrada también de constructoras para adaptar los recintos de festivales, para poner en el mapa a la ciudad o a la provincia, esos festivales que van cual franquicia NBA de una ciudad a otra según quien les cobre menos o les pague más por estar allí, los festivales que programan con más o menos criterio, que se nota que hay gente de música o que se nota que simplemente que hay empresarios e intereses comerciales, los que aspiran a un público masivo, los que van a por un público más o menos especializado en un estilo concreto. Y por supuesto también podríamos hablar de ese modelo de cultura-negocio donde la música es casi lo de menos, es la disculpa para estar cobrándote cervezas a 8 pavos como poco, venderte camisetas y montarte en la noria y hacerte, por supuesto, la foto. Pero nos vamos a centrar en dos pequeñas grandes historias que ha dado este verano de festivaleo que creo que resumen bastante bien este tipo de movidas feas y sobre todo esa colaboración público-privada que tan imprescindible es para este, no lo olvidemos, modelo de negocio. Una, nos quedamos aquí en Madrid, nos quedamos en la ciudad y la comunidad autónoma de la libertad o en contraposición al comunismo, ¿no? Uf, el Mad Cool, el Festival Mad Cool es uno de esos festivales que aspira a un público mainstream, masivo, auspiciado por la propia Comunidad de Madrid, auspiciado por lo público, pero por supuesto con detrás una empresa privada. Y estrenó a finales de junio del 23 el denominado Nuevo Recinto de Festivales de la Ciudad de Madrid. Un nuevo recinto hecho aposta específicamente para acoger festivales, con eso, grandes esplanadas, pues todo el tema de cables, iluminación, etcétera, para facilitarlo, accesos para los trailers, etcétera. No coger una finca cualquiera para adaptarlo para un para cuatro días, sino una cosa en la que el premontaje básico estuviera ya hecho y facilitara este tipo de macroeventos. Está ubicado en el distrito de Villaverde, en la zona de la colonia Marconi, que es una zona que relativamente bien comunicada, tiene relativamente cerca estaciones del tren de cercanías, de metro, una avenida importante como la Avenida de Córdoba, y así lo vendían, como un festival accesible, que aunque fuera uno de los distritos de la zona sur, podría ir cualquiera con facilidad, y sobre todo que está en la propia ciudad de Madrid. También decían eso, que estaba lejos de viviendas, y como si pasaba en el recinto anterior el Mad Cool, en el nuevo barrio pijo de Valdebebas, que se quejaban los vecinos de tener que aguantar las molestias. Así que se lo llevaron a un sitio, pues en una zona de polígonos, en la que no iban a molestar a nadie. Y además estaban llevando la cultura a un distrito que habitualmente se suele quedar fuera de la programación potente de cultura del Ayuntamiento de Madrid. Todo lo ves con bien y maravilloso. Pues obviamente no estaba tan maravilloso. El gran conflicto no ha sido solo con las asociaciones de vecinos de la zona, que se han movilizado y mucho al respecto, sino con el Ayuntamiento de Getafe. ¿Y por qué? ¿Qué pinta aquí Getafe? Pues que este recinto, en esa zona sin viviendas, en el distrito de Villaverde, en el Ayuntamiento, en parte del Ayuntamiento de Madrid, de la Ciudad de Madrid, de la Corte y Villa de Madrid, pues está en una zona pegada al límite físico y real con la ciudad de Getafe. Y sí, la colonia Marconi, ese barrio no tiene apenas viviendas, es zona sobre todo y fundamentalmente de polígono industrial, pero en la zona de Getafe, fronteriza con este nuevo recinto, sí hay viviendas. El barrio de Getafe Norte, que es uno de los ensanches, y no es un barrio muy nuevo, tiene ya su par de décadas más o menos. Hay una frontera física Madrid-Getafe, que es la infumable autopista de circunvalación M45, y eso es, pues sí, es frontera pues para pasar andando, para pasar en vehículo tienes que dar vuelta, etcétera, etcétera, pero para la música no es frontera. La música queda muy poético, ¿no? Ninguna autopista detendrá el sonido de mi música. Pues efectivamente eso pasa, y la música llegaba del festival, llegaba a las viviendas de Getafe. Luego, para buscar dónde aparcar, pues mirando en Google Maps, pues también afectaba, ¿no? Complicaba todo mucho, porque está cerca del... La zona de Getafe está cerca del recinto, simplemente había que cruzar una de las pasarelas peatonales y podías aparcar para ir en coche. Con lo cual, Madrid, Ciudad de Madrid, se llevaba lo supuestamente bueno que va a tener un macrofestival, y Getafe únicamente lo malo, los ruidos, el caos circulatorio, el tener que movilizar a policía, bomberos, otros cuerpos de emergencia. Y mira que se anunciaba un platillo, que la Comunidad de Madrid amplió los horarios del metro para el Mad Cool, pero ese esperado caos circulatorio, caos de gente suelta por ahí, por Getafe y por el polígono buscando cómo volverse a casa, se dio, claro que se dio. Y como no podía ser menos, esos ruidos en las viviendas también se dieron. Así que el Ayuntamiento de Getafe, que es de color político, contrario al de la Comunidad de Madrid, al del Ayuntamiento, PSOE, no creas tú que muy, muy contrario, pues se pusieron a la defensiva con todo esto contra el Ayuntamiento de Madrid y contra la Comunidad de Madrid. Diría que quizá muy tarde, cuando ya era inminente la celebración del Mad Cool y había otras fechas anunciadas y contratadas de festivales en nuestro nuevo recinto. Aunque sí es cierto que hay que decir que las obras de adecuación del nuevo recinto de festivales de Madrid fueron bastante, bastante apuraditas. Durante unos momentos parecía que no iban a llegar a la celebración del Mad Cool, entre medias hubo elecciones y no se sabía a las claras quién se iba a responsabilizar del tema. Hubo ese festival Mad Cool, también concierto de Harry Styles, si no me equivoco, pero a la tercera fecha cerrada, que era un festival de reggaetón, creo que Viva Reggaetón o algo así, aquí el Ayuntamiento de Madrid sí que le retira la licencia, en teoría por no haber presentado un plan de movilidad correcto. Se ve que a este festival no les abríamos entre todos los madrileños el metro gratis por la noche, como si se hizo con el Mad Cool. También en las empresas y las promotoras también hay clases y también hay amiguismos. Había otro festival que llevaba meses anunciándose para ser en este festival, en este recinto, en septiembre, el que patrocina Coca-Cola, pero se lo llevaron ya a otro recinto, lo están anunciando en otro recinto también de la zona sur, en este caso del distrito de Villaverde, barrio de San Fermín, La Caja Mágica, donde ya ha habido otros macrofestivales anteriormente, Y no sé en qué quedará la película, ¿no? Con este macro recinto que hemos pagado adecuado entre todos para de momento acoger dos macroeventos, el tercero cancelarlo y el cuarto moverlo. No sé en qué quedará la peli, si habrá acuerdos políticos para que Getafe también disfrute de los eventos que allí se organicen, rollo, yo que sé, poniendo su nombre a algún escenario para que también su ciudad suene, o si la cosa tendrá que acabar yendo vía judicial, o yo que sé. Mi apuesta personal, basándome en nada, ¿vale? No tengo datos, es solo opinión, es que el Mazcul sí seguirá siendo en este recinto de Villaverde, porque al fin y al cabo se lo han construido a medida para ellos y su formato de festival, se mejorará lo que se pueda en movilidad, se dará dinero a Getafe también para correr con esos gastos, se abrirá el metro esta tarde, se harán facilidades a los Uber y los taxis y Santas Pascuas, porque al fin y al cabo la propia Comunidad de Madrid es partícipe directa de ese festival, y el resto de festivales, las promotoras privadas, pues pasarán de movidas e irán yendo a otros recintos, que a ver los ailos. Más movidas festivaleras, recta final ya de este programa veraniego y fresquito. Otra movida festivalera que nos ha dado este verano también muestra mucho la dependencia de lo público que tiene un sector que sobre todo da beneficio privado. Esta vez sí es un festival especializado en los sonidos que más nos gustan aquí, el punk y el rock, el Tsunami Festival de Gijón. Posiblemente uno de los mejores carteles de punk rock que ha habido en los últimos años en el país y muy en concreto en la zona norte, programando a muchos grupos extranjeros, cosa que no es lo habitual en el festival. Se suele tirar siempre de los 4 o 5 mismos. Ves el cartel de un festival de Almería y de un festival de Galicia y es el mismo cartel. Esta gente se salían un poquito de esa línea, ¿vale? Pues bien, si son, como ya comentamos hace unos programas, ha sido una de las ciudades que ha sufrido cambio de gobierno municipal. La han metido a Vox en las instituciones de la mano de las ratas del PP y les dieron, entre otras carteras, la cartera de festejos y con ella la gestión de la empresa municipal de eventos, Divertia. Y en cuanto asumieron el cargo, apenas unos días después, de lo primero que hicieron fue reunirse con algunas de las empresas organizadoras de los próximos eventos que estaban previstos para este verano de 2023 en la ciudad de Gijón. Y no se reunieron en la concejalía, en ningún recinto municipal, sino en la sede del partido político Vox. Entre los empresarios que estaban allí, los empresarios del Tsunami Festival, que también son responsables de otro de los grandes festivales de la zona norte, como es el Resurrection Fest de Viveiro, en Lugo. Claro, claro, se lió, no tardan en caerles hostias, fundamentalmente en redes sociales, ya que una de las primeras cosas que dijeron los de Vox, pues, recién cogidita la esta de festejos, es que dejarían de programar en asturiano en Gijón. Y a eso hay que sumar las efectivas retiradas de la programación en otros ayuntamientos de todo lo que oliera a rojo o a diversidad, aprovechándose de una particularidad que tiene la contratación artística de muchos espectáculos, que es que dependen en grandísima medida el sector cultural de los contratos públicos y, por tanto, muchas actuaciones del verano de 2023 quedaron apalabradas a esperar de ver qué gobierno quedaba. Con lo cual, muchas actuaciones apalabradas por el gobierno saliente se pudieron cancelar sin coste económico. En otros sitios, aunque hubiera coste económico, las cancelaron por sus santos huevos para dejar claro que están ahí para dar la batalla cultural desde el minuto uno. Claro, Vox reuniéndose con el Tsunami Fest, el gran festival de punk por excelencia, creo que es ya la quinta o sexta edición. Mucha gente vendió su entrada por este seguidismo a Vox o decidió directamente no ir. Hubo bandas que decidieron salirse del festival, como La Élite y Estranjis Guajes. Estos son una mítica banda asturiana que cantan la lingua. Y la propia organización se vio obligada a sacar un comunicado justificándose. Decían cosas como que el Tsunami siempre es un punto de encuentro de libertad y multiculturalidad. Y justificaban que es totalmente necesario reunirse con cargos electos de la ciudad para gestionar permisos y mejorar cada año. Y aclaraban que siempre estaremos en contra de cualquier censura. Nos aseguraremos de que todos los artistas siempre puedan expresarse libremente y comunicar sus letras en la lengua que deseen. ¿Fue suficiente? ¿No fue suficiente? Veremos. Las miradas pasaron a dirigirse muy rápido a los artistas asturianos que se quedaban en cartel. Tres bandas como Misiva, Mala Reputación y sobre todo Desacato, que eran uno de los cabezas de cartel, por ser sin duda la gran banda de punk rock asturiana en la actualidad, la única fecha que tenían en el Principado en esta gira de despedida que están haciendo, gira multitudinaria, y sacaron un comunicado conjunto, las tres bandas en asturiano, donde explicaron: Somos antifascistas, favorables a la diversidad lingüística, a la oficialidad del asturiano, la diversidad de género, apoyamos la lucha por una sociedad feminista y en la que se respeten los derechos del colectivo LGTBI. Después de plantearnos no tocar en Season por las declaraciones de la concejala de festejos, queremos decir que no van a conseguir callarnos. La cultura también es política y nadie va a controlar lo que se puede decir o no. Una vez en el escenario, pues se dio el efecto Streisand, desacato, que no son una banda política en el sentido panfletario, en el sentido de esas bandas que hablan claramente de causas políticas. Dieron cabida a dos pancartas, una con el lema Asturias feminista y antifascista y una segunda con el lema Oficialidad, firmada por la Xunta por la Defensa de la Lingua Asturiana. ¿Nos vale? ¿No nos vale? ¿Es suficiente? Bueno, cada uno tenemos nuestro criterio. Para mí, como comandante, me valen tanto los hechos de la élite de los extranjiguajes como los de desacato, misiva y mala reputación. Y sobre todo para mí valen más que el silencio total y absoluto de otros grupos que sabían perfectamente lo que estaba pasando en el festival y no dijeron nada ni para intentar justificarse. Algunos al menos algo dijeron en el escenario, por ejemplo, gracias por venir a conciertos de quienes cantan en otras lenguas. Aprovecho para defender la oficialidad del asturiano. ¿Quién lo dijo? Con esto cubre expediente, pues unos que están en todos y en cada uno de los festivales del verano. Y el tsunami no podía ser menos. Hablamos de Zo. Y nos vamos a ir con una canción que ha sido, desde luego, canción del verano aquí en Cienfuegos, aquí en mi grupo de amigos y en muchos sitios. La canción del verano de 2021. Una canción que tiene su puntito de crítica anticapitalista, antifascista, con letra en valenciano. Y ambas cosas que no han impedido que sea una canción tremendamente pegadiza en el País Valenciano. ¿No os acordáis de aquello que dice el poeta, que una canción no es canción hasta que la canta el pueblo? Pues al menos en Valencia, Alacant y Castelló, una canción no es canción hasta que la tocan las charangas de los pueblos. Un fenómeno ese de las charangas en el que nos detendremos en futuras ocasiones. Ahora nos vamos a ir a disfrutar de unos días sin prender nuevas hogueras, pero vamos a volver en septiembre con nuevas historias en las que esperemos que no nos falte un tobogán. Muchas gracias por estar ahí. Organització cara, un paradís amagat. Dins el paradís set cases, pengen d'un penya-segat. Set propietats exclusives, que bo que Rafa Nadal. Dins el baló quatre cotxes, tres motos bicis i un quad. Un casupet pel servici, que viu allà netejant. Dins el jardí una piscina gegant. D'aigua salada i jacuzzi, però ningú ha notat que... Un tobogán, li falta un tobogán, que vaya algú y li'l pose, que está pasando mal. Un tobogán, li falta un tobogán al pobre home, diners no donen la felicitat. Qui no voldria un tobogán? Aixetes a casa, als pobres tot vos sembla mal. Potser no vas fer mèrits, res passa per atzar. Ell se ho va tindre que currar. Ell és bo, té talent i té traça. Llepem-li el cul els morts de fam. Que Déu salve a la reina, siguem-li tots lleals. Un tobogán, li falta un tobogán, que vaya algú i li'l pose, que està passant mal. Un tobogán, li falta un tobogán.